un euro que está a 1.03 frente al dólar, la moneda europea por encima de la estadounidense. El petróleo cae a los $81.54. En la última jornada perdió un 2.49%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.416 puntos. Se mantiene. Compartimos también algún titular en el contexto de la economía. Titular para destacar entonces en el día de hoy. El presidente de la patronal, COE Antonio Garamendi, se quejaba la semana pasada, tras ser reelegido en el cargo, de no tener ni un papel del gobierno sobre la segunda fase de la reforma de pensiones encima de la mesa de negociación. Pues el ministro de Pensiones y Migraciones, José Luis Escrivá, ha encarado la recta final para pactar la reforma de las pensiones antes de fin de año. Estamos comenzando el Café Mañanero y atención a los principales temas que estaremos desarrollando en nuestro programa, especialmente en lo que tiene que ver con inmigración. La llegada de migrantes a Europa reaviva las tensiones entre sus líderes, especialmente entre Francia e Italia. Continuando con más información, desde 2014, más de 20.000 personas han muerto intentando cruzar el mar Mediterráneo hacia Europa. La llegada de indocumentados por este mar ha crecido un 50% durante 2022. Del otro lado del Atlántico se destaca que el gobierno y la oposición de Venezuela han firmado un acuerdo para recuperar los recursos bloqueados, especialmente por Estados Unidos. Todo esto en beneficio de la salud de los venezolanos. Y miramos ya el otro apartado que tiene que ver con los deportes. Concretamente, miramos al Mundial de Qatar. Durante el fin de semana, revivió Argentina. Sí, sonríe por fin Leo Messi. Y en el compromiso que cerró la jornada este domingo, España, en un buen partido, empató ante Alemania 1-1. Perfectamente pudo llevarse la victoria el equipo español, pero en todo caso estaba jugando ante Alemania. Triple campeona del mundo. Se fue arriba en el marcador Morata. Sí, anotó en el 62 y en el 83 empató el compromiso Fulkin. Antes, Croacia dio cuenta de Canadá, goleando 4-1. Bélgica se vio sorprendida por Marruecos en el arranque de la jornada dominical. Sí, cayó 0-2. Y otro que sorprendió, o mejor dicho, otra que sorprendió fue la selección de Costa Rica, que venció por la mínima diferencia a Japón. Y ya les había dicho que, para destacar del fin de semana, la Argentina que ha sonreído derrotando 2-0 a México y está viva. Está viva, eso es lo que se puede decir. Ya prácticamente hoy se cierra la segunda ronda con unos compromisos muy atractivos. Tendremos en acción, por los lados del contexto latinoamericano, a Uruguay, que va a enfrentar a Portugal, mientras que Brasil va a hacerlo ante Suiza. Pero antes tendremos los partidos muy atractivos: Camerún-Serbia, dos estilos muy diferentes, y Corea del Sur-Ghana. Es la programación del Mundial. En el apartado musical les presentamos una canción y ya estamos aquí desempolvando el cancionero navideño. Aquí está uno de los temas que no puede faltar en el ámbito de la salsa: Aires de Navidad. Desde ya le estamos deseando a todos unas felices fiestas y gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día, una feliz semana. ¿Cómo? Navidad. Asalto de Navidad. Vaya, qué sabor. Hoy comenzamos el Café Mañanero con una canción con mucha historia y que representa una de las épocas más lindas del año y una de las tradiciones más hermosas que tenemos en nuestra cultura hispanoamericana: la Navidad, que nos vuelve más sensibles. Y ahí tenemos la música popular a través de lo que se conoce como salsa. Es un género musical creado por inmigrantes. Por eso es la banda sonora del Café Mañanero. Y encontramos esta canción titulada Aires de Navidad. La interpretó en un principio el gran Héctor Lavoe. Y también Willy Colón. Encontramos muchos featurings o colaboraciones, como le llaman ahora también. También le podemos decir dúos. En fin, el caso es que comenzamos el Café Mañanero con buena música y repasando el cancionero latinoamericano. Alguien dijo por ahí que recordar es vivir, o es un decir. Y la verdad es que aquí estamos viviendo toda una época. deseándole a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos siguen también en redes sociales, una felices fiestas. Y qué bueno también recordar la figura del gran Héctor Lavoe. Figura importante en el apartado de la salsa, lo que fue la consolidación de este género musical. A todos nos va a alegrar. Nos quedamos con este estribillo de la canción. Y que se acerca la Navidad sobre todo, ¿no? Eso es lo que tenemos a la vista. Ya se empiezan a encender las luces por todos lados. Alegría. Ojo, este año, a raíz de la crisis energética que estamos sufriendo acá en Europa, no se van a encender algunos monumentos, algunas calles, va a haber en ese sentido alguna restricción. Pero la verdad es que el espíritu navideño nos va a estar acompañando y desde nuestro programa vamos a estar precisamente dando cuenta de todas estas tradiciones que envuelve la Navidad. ¡Felices fiestas! Es lo que queremos decirle en el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Nuestro saludo musical en el Café Mañanero. Bueno, he querido en el día de hoy dar cuenta, desde luego, de un concierto, esos conciertos de la recta final del año que tanto abunda en América Latina. Por eso el sonido de la canción se nota que es en vivo y es un documento que de alguna forma rescatamos. Este concierto concretamente se llevó a cabo en el año 1984, actuando Willy Colón, Héctor Lavoe, en Nueva York. ¡Feliz mañana! Gracias, familia, por seguirnos. Esta es tu radio. Esta es Latinos FM. Siente tu música. Siente tu música. Latinos FM. Solo éxitos. Lo que escuchas en todas partes. La mejor música. Lo que quieren los oyentes. Más variedad. En Latinos FM. Estamos comenzando la semana y damos una mirada en lo que tiene que ver con nuestro monólogo de actualidad. Al tema político en España, encontramos la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Se ha mostrado muy eufórico en un discurso con un mensaje del Partido Socialista, destacando que ha sido protagonista de los grandes cambios de España y así también lo proyecta a nivel internacional. Pedro Sánchez. La consolidación de la democracia son inseparables, porque todas las grandes conquistas y los derechos que se han alcanzado durante estos más de 40 años de democracia han llevado siempre el sello del Partido Socialista Obrero Español. Todas y cada una de esas grandes conquistas. Pedro Sánchez, ante los suyos, en otras muchas partes del mundo. Y ahí también se refería al mundo. Somos los garantes de conquistas que, por desgracia, no son irreversibles, sino que se lo pregunten a las mujeres en Estados Unidos con la resolución del Tribunal Supremo, o a las mujeres y las niñas en Afganistán, o lo que está sucediendo en otras muchas partes del mundo. Los avances y las conquistas no son irreversibles, y por eso tenemos que tener claro que la democracia se defiende día a día, día a día. Somos depositarios de un legado único. De un legado único. Nuestra ideología en la historia ha mejorado tanto las condiciones materiales como también las espirituales de sus sociedades gracias al socialismo democrático. Mirad, no nos sentimos mejores que nadie por ser socialistas, socialdemócratas o laboristas, pero hay que reconocer que el socialismo, la socialdemocracia y el laborismo hace un mundo mejor. Desafortunadamente no podemos decir lo mismo en América Latina con gobiernos como el de Venezuela, el de Nicaragua y ya no se diga el de Cuba. Y es allí donde aquello que tanto se dice, hermanos latinoamericanos, merecen de verdad una mano. Y cuando se presume del socialismo en España y de los avances en todas partes desafortunadamente no se ven unos resultados iguales. Y valdría la pena también desde España un llamado a esos gobiernos que presumen también de socialismo, de manera que los avances no son los mismos en España y en América Latina. Desafortunadamente, lo que dice Pedro Sánchez, que son avances irreversibles en América Latina, sí que los estamos viendo. Lo estamos viendo concretamente en Nicaragua. Ya lo hemos visto en Venezuela. Y así encontramos un goteo de gobiernos socialistas que no están dejando buenos resultados en el continente. A propósito, para destacar, durante el fin de semana, el gobierno y la oposición de Venezuela han llegado a un acuerdo, concretamente en esa mesa de diálogo que se ha reactivado en México. Sí, gobierno y oposición firmaron un acuerdo. Se trata del segundo acuerdo parcial para la protección del pueblo venezolano, así lo han llamado, el documento, cuyo objetivo principal es la recuperación de recursos del Estado del país caribeño bloqueados en el sistema financiero internacional, especialmente por parte de los Estados Unidos. Bueno, se han puesto de acuerdo para que esos recursos sean invertidos en temas de salud. Ya que se ha llegado a este acuerdo, esperemos que se pueda invertir y que esos proyectos que se han presentado para convencer a la comunidad internacional se puedan llevar a cabo. Considero que es un primer paso para que Venezuela empiece a entenderse. Seguimos destacando lo que ha pasado durante el fin de semana en América Latina, en el apartado político, exactamente en México. Allí se han reunido el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro. Seguimos encontrando administraciones completamente socialistas. Nuevamente el discurso de Gustavo Petro de que la guerra contra las drogas ha fracasado en América Latina. Y aquí lo que pretende Gustavo Petro es rendirse ante el problema de las drogas. No dice cómo combatirlo, francamente. No dice cuál es la alternativa, pero sí dice que se ha fracasado. Es importante tener en cuenta que encontramos una voz aquí rendida ante el tema del narcotráfico que tanto ha estado padeciendo Colombia y México. Ojo, los cárteles de la droga empezaron primero en México antes que en Colombia, para que se encuentre. Pronto podemos pensar que el narcotráfico empezó con Pablo Escobar. No, ya habían cárteles de la droga en México. El caso es que el tema de la lucha contra las drogas se ha puesto sobre la mesa, lo ha llevado nuevamente Gustavo Petro a esta reunión con su par mexicano. Y conviene destacar lo que ha estado pasando en México. Andrés Manuel López Obrador, que llegó hace 4 años al poder, propuso de que no iba a combatir a los grupos criminales del narcotráfico. Y lo que ha sucedido durante estos 4 años de gobierno es que se han incrementado los asesinatos. Es decir, tenemos que admitir que no se le ha ganado la guerra por completo, que no se ha podido controlar o acabar con los grupos criminales del narcotráfico. Pero el asunto sería aún peor, por ejemplo, si Pablo Escobar estuviera vivo, si continuara operando a sus anchas. Y ya no se diga también el Chapo Guzmán en México, en fin. Y es aquí donde reclamamos la alternativa por parte de la propuesta de Gustavo Petro. Sobre un tema muy importante como es la inmigración, han pasado de puntillas. Dice Gustavo Petro que hay que revisarlo, pero ese es un asunto que no le interesa mucho abordarlo. Y de pronto porque el gobierno de Colombia anterior, es decir, de Iván Duque, dio un paso muy importante que obtuvo un reconocimiento, no solamente nacional, sino a nivel internacional, en lo que fue en materia migratoria, dando estatus a unos 2 millones de venezolanos. Y el asunto ni siquiera lo menciona Gustavo Petro. Y es un tema muy importante. habló de que había que replantear los acuerdos en materia de inmigración, pero no se dice cómo. El tema no trascendió. Por otra parte, me quedo en México. Sí, encontramos una manifestación multitudinaria en apoyo a Andrés Manuel López Obrador con motivo de los 4 años de su gobierno. Ahora sí que alcanzamos a escuchar parte de lo que fue. No, tenemos por aquí. Bueno, tenemos de verdad unas manifestaciones multitudinarias en México con motivo de los 4 años de Andrés Manuel López Obrador en el poder. Recibió el apoyo desde luego de los suyos y es la respuesta a una manifestación que hubo la semana anterior por parte de la oposición. Se dio un baño de más Andrés Manuel López Obrador, gente que llegó desde todos los puntos de la geografía mexicana, que es extensa, y le dio el apoyo a López Obrador. Lógicamente, cuando habla la oposición en México, pues le recrimina los pocos avances que ha habido en lo que tiene que ver con seguridad, igualmente en economía, pero cuando habla Andrés Manuel López Obrador, destaca los avances en derechos sociales, en fin, lo que ocurre normalmente en los gobiernos, ¿no? Quien gobierna se nota conforme y quien está en la oposición, pues le reprocha. Es el, podríamos decir, que el curso típico de la democracia o los países donde hay gobierno y hay oposición, ¿no? Para destacar entonces en el repaso del monólogo de actualidad aquí en el Café Mañanero, quiero en el apartado social destacar que hoy es el día del Mediterráneo, sí, el mar Mediterráneo. Y de verdad, se trata de un mar maravilloso, con lugares paradisíacos, con lugares para el descanso, la inspiración, un cielo espectacular que inspiró, por ejemplo, en el caso de España, autores como Joan Manuel Serrat, pero hoy en día tenemos que decir que es mucho más que eso. Desafortunadamente, el mar Mediterráneo se ha convertido en un cementerio de personas migrantes. Sí, en un cementerio de personas que buscan un futuro mejor y que mueren aquí ante los ojos de una sociedad que los mira con indiferencia por sus orígenes. Eso es también el mar Mediterráneo. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias por acompañarnos. Tiempo para una breve pausa y ya regresamos. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. Despacho de Abogados PIV. Abogadas Luz y Diana Piedraíta. Especialistas en trámites de extranjería, permisos de residencia y trabajo, renovaciones, nacionalidad, asilo y derecho de protección internacional humanitario. Gestión de empresas, homologación de títulos. Conozca sus derechos como persona migrante. 658-96-9614. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 19. Urgencias 24 horas. Calle Mestre Guerrero 8, Valencia. Profesionales del derecho a su servicio. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999. Y restaurante yacaré.es. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Miga te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos. 18 de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y migas, el sabroso pan ecuatoriano. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas. Pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram. El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Prueba. Olivan Comunicaciones te trae la fiebre del mundial. Fibra 300 megas. Móvil 10 gigas. Más llamadas ilimitadas por tan solo 29,95 euros. IVA incluido. Olivan Comunicaciones. Todo en fibra y móvil. Ahora con nueva oficina en la calle Mariano de Cavia 29, barrio San Isidro. Y recuerda, también estamos en Manuel Candela 30. Llámanos. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Aquí está el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Un total de 161 migrantes que viajaban en un cayuco han llegado por sus propios medios al puerto de La Restinga, esto en El Pinar, en la isla canaria de El Hierro. La llegada se produjo sobre las 13 de la madrugada y fueron asistidos en el lugar por el dispositivo sanitario desplegado en la zona, con todos los ocupantes del cayuco en aparente buen estado de salud. Debo decirles que no siempre se corre con la misma suerte y con frecuencia registramos naufragios con consecuencias muy lamentables, la pérdida de vidas humanas. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las palabras del director de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, José Manuel Salazar Sirinash, quien dijo que la región está cada vez en peores condiciones. Y es que según la última entrevista realizada por el diario británico Financial Times y que en este fin de semana conocimos, en la cual, con las palabras de Salazar Sirinash, se muestra cómo el crecimiento económico en Sudamérica está siendo cada vez más decreciente, y es que escasamente llega a un 0.8% anual, según sus palabras, y parece ser que tiende a la caída. Es muy malo, tiene que ser una luz roja, dijo Salazar Sirinash, quien pidió que los nuevos líderes de izquierda que recientemente ganaron elecciones en la región, en referencia a Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y Lula da Silva en Brasil, deben priorizar el crecimiento económico, sobre todo con el deseo de compartir los restos de riqueza. Y en el tema político del día nos preguntamos, dentro de las políticas precisamente de Gabriel Boric, Gustavo Petro y Lula da Silva, ¿sí contemplan realmente ese crecimiento económico necesario para generar riqueza y poder realizar sus políticas de soluciones sociales? Y también nos preguntamos, ¿con el crecimiento o decrecimiento que está teniendo la región, realmente pueden poner en marcha todas estas propuestas de soluciones sociales a la pobreza en Sudamérica, tema político del día. Gracias, Adolfo. Y el tema político del día, pasamos inmediatamente a dar cuenta también del avance que nos trae Nicky Cuervo en el apartado del espectáculo. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Dua Lipa recibe la ciudadanía almanesa. A los 98 años falleció el diseñador Renato Balestra, decano de la moda italiana. J Balvin ofrece noche de rumba y perreo en el cierre del Flow Fest. Merlina, la macabra serie de Netflix sobre la hija de los locos Adams. El rapero iraní Thomas Alehi se enfrenta a pena de muerte por apoyar las protestas. John Batiste cantará para Macron en la primera cena de estado de Biden. Muere Irene Carr, cantante de fama y Flashdance, a los 63 años. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Efectivamente, el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Más adelante, entonces, Nicky Cuervo llega con todo. Llega con ese repaso de las noticias del mundo del espectáculo. Y es el momento de hablarles de un sitio en Valencia que acoge sabores de Brasil y Ecuador, y donde también por estos días se está viviendo el fútbol intensamente. Les hablo de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Gastronomía de Brasil y Ecuador, Restaurante Yacaré. Más información y, por supuesto, también para las reservas, restauranteyacaré.es. Bar Mi Tierra Linda te ofrece desayunos, almuerzos, menús del día, platos a la carta, encebollado, ceviches, hornado, fritada, jaguar locro y muchos platos más. Y los viernes, las ricas tripitas asadas. Estamos en calle Ceramista Ross, 14, zona 3 Borges. Información y pedidos al 63-27-06-589. Bar Mi Tierra Linda. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Aliento fresco, sonrisa cautivante, boca sana, bellos dientes. Pues tienes muchos pretendientes. Y en Denis Clínica Dental tienes tu punto de encuentro. Todas las especialidades dentales al alcance de tus sueños y posibilidades. En la calle Matías Perelló 49, Barrio Ruzafa. Teléfono 963-95-7171 y WhatsApp 601-47-2974. La mejor opción para tu salud oral. Denis Clínica Dental. Calidad con calidez. Eduard Producciones, el Nene Eventos y N Producciones presentan El Aguardientazo del Año, volumen 3, con Luis Mateu. Luis Mateu. Este viernes 9 de diciembre, Luis Mateus con toda su agrupación desde Colombia, en un concierto inolvidable. Luis Mateus, sala Noche de Bohemia, en calle Ciudad de Elda Paterna. Reservas al 677-248-362. Puntos de venta, Botero Mix Food, Evers Moda, La Magistral Panadería, Mi Puebla Cantina Pub. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Estamos buenos días. Hoy, en este inicio de semana, estamos contentos de abordar un tema importante para la ciudad de Valencia, porque está relacionado con su patrimonio histórico y urbanístico. Valencia es todo el 2022 la capital mundial del diseño. Durante 12 meses, locales y visitantes pueden disfrutar de un gran programa de actividades, exposiciones, conferencias y otros eventos relacionados en torno al diseño y el arte. Miguel Maestro es un diseñador gráfico de origen burgalés y afincado en Valencia, ciudad donde estudió y en la que desarrolla su actividad profesional. Ha impulsado y dirige el proyecto Tipos que Importan, iniciativa enmarcada en el programa de Valencia Capital Mundial del Diseño 2022. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto y por qué es importante para el patrimonio de esta ciudad? Hoy en el Café Mañanero conversamos con Miguel Maestro, creador de esta propuesta, quien nos acompaña desde la comodidad de su estudio. Hola Miguel, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, contentos de escucharte a esta hora de la mañana. Vamos a hablar acerca de esta iniciativa, Tipos que Importan. ¿Qué es y cuál es el objetivo que persigue, Miguel? Pues Tipos que Importan es un proyecto, como bien has dicho, de Valencia Capital Mundial del Diseño, que surge con esta iniciativa. Y nuestro interés es darle ese valor a todas estas letras, toda esta identidad de la ciudad que poco a poco estamos perdiendo. Trabajamos sobre la identidad local, sobre el rótulo comercial en concreto, y aportamos valor a estos pequeños recursos gráficos que bañan nuestros barrios y que poco a poco vemos cómo se está despojando de identidad todas estas zonas de Valencia. Si se ha perdido mucho patrimonio, según lo que estás comentando, ¿qué reto implicó trabajar en un proyecto como este? Bueno, en primer lugar lo que hicimos es zambullirnos un poco en la historia de Valencia, en ver esos locales antiguos, ver cómo respiraba esa Valencia antigua. Y también, bueno, al vivir aquí ya más de 12 años, llevo ya unos 14, 15 años en Valencia, pues te vas dando cuenta cómo esos pequeños ultramarinos, mercerías, tiendas de toda la vida, de todos los barrios, pues van desapareciendo y van pasando a ser grandes supermercados, grandes almacenes y franquicias en general. Y de alguna manera, pues los negocios se van renovando, la ciudad se va renovando y vamos perdiendo esas pequeñas señas de identidad que tanto nos interesan ahora mismo. Miguel, buenos días. ¿Qué se puede considerar un rótulo con valor histórico o que pueda ser catalogado como del patrimonio? Bueno, en primer lugar, habría que ver un poco cómo hay rótulos comerciales en la ciudad que pasan a ser parte del patrimonio porque la gente los hace suyos, ¿no? Te voy a poner el ejemplo de un lugar mítico de Valencia donde la gente quedaba simplemente por el hecho de geolocalizarlo como una zona para quedar, como podría ser la Casa de los Caramelos al lado de las Torres Serrano. Que desapareció. Ese sí, que desapareció, exactamente. Ese ya era un lugar de referencia, aún así la gente sigue diciendo eso. Quedamos donde estaba la Casa de los Caramelos. Y esos lugares de referencia, aunque simplemente sea un rótulo de PVC destruido con unas letras muy grandes, en gran formato, eso ya al final pasa a ser parte de la identidad local, ¿no?, que nos interesa. Luego, aparte, hay elementos como es el azulejo cerámico, que es muy de Valencia, de la zona de Manises y de fábricas como las que estaban en Burjassot. Y bueno, vidrios pintados y bueno, una amalgama muy grande de tipografías, incluso de tipografías que tienen un cierto aroma local, como estas tipografías que tenemos en los refugios. No sé, en una amplia gama de elementos identificativos. Sí, quisiera saber si hay algún tiempo en concreto desde el que se empiece a valorar concretamente estos rótulos del patrimonio. Bueno, siempre se empieza a valorar todos los elementos patrimoniales cuando vemos que los estamos perdiendo, ¿no? Y sí que es verdad que en los últimos años, y más con la pandemia, hemos visto cómo cerraban aún más negocios locales de personas que si ya les estaba yendo un poquito mal, terminaron por cerrar. Y eso fue una pena. Y a raíz de ahí, pues han ido impulsando más este tipo de proyectos como Tipos que Importan, donde ponemos el valor en el rótulo y en darle pues ese lugar que se merece como elemento reconocido. Miguel, ¿es objetivo de este proyecto pedir a la administración pública que los proteja? Bueno, lo que hacemos nosotros más que nada es concienciar a la población para que la gente a la hora de cerrar o abrir un nuevo local respete estos elementos y los ponga en valor. Y la administración pública al final con su sistema puede impulsar proyectos, puede ponerlo en valor, pero al final el rótulo comercial es un elemento muy muy pequeño de todo este engranaje que es la ciudad. Y bueno, mientras la gente lo vaya respetando, vayamos cambiando esa mirada, esa presbicia del viajero, ¿no? Cuando andamos por nuestras calles, eso ya es interesante y eso para nosotros ya es aportar nuestro pequeño granito de arena. El trabajo que realizaste, lógicamente, implica muchísimo estudio, muchísima investigación. Y sé que lo que te voy a preguntar es difícil, pero de esta investigación o de este proyecto, ¿rescatarías algún rótulo? Rescataría muchos, sí. Hay algunos que ya están de alguna manera rescatados y protegidos, como el de Unión Musical Española en Calle La Paz o otros rótulos que otras franquicias han sabido respetar e integrarse bien dentro de lo que es el local a la hora de acceder a él y de reformarlo. Y eso pues nos parece bastante interesante, la verdad. ¿En qué otros puntos de la ciudad nos podemos fijar para encontrar esos rótulos que ameritan ser protegidos? Y quiero añadirte también una segunda pregunta, Manuel. Yo sé que esto es cosa quizás de solamente los publicistas, pero ¿hasta qué punto también, por ejemplo, la UNESCO, que se encarga de velar por el patrimonio a nivel internacional, debería también poner la mirada en estos anuncios? Bueno, eso de la UNESCO ya me viene un poco grande y sí que es verdad que deberían de... Bueno, en realidad ya se está haciendo, ya están saliendo proyectos y redes como la red de patrimonio gráfico a la que pertenezco, que es una pequeña red que se está formando alrededor de toda España con proyectos que hay en cada comunidad, donde poco a poco vamos dando un poco de voz y fuerza a este pequeño movimiento y poniéndolo en valor. Ya a nivel europeo o mundial, pues cada ciudad tendrá que, o cada localidad tendrá que luchar por esa pérdida de patrimonio y por respetar más su identidad. Sí que tendría que haber algún tipo de norma o ley general donde tengas que proteger todo este valor local, ¿no? De allá donde vas, protegerlo y respetarlo, tanto como viajero como como habitante de la ciudad. Te preguntaba también en qué otros puntos de la ciudad podemos encontrar este tipo de rótulos que estás intentando proteger. Pues en cuanto a zonas, en el centro histórico pues tienes muchos ejemplos, pero donde más se conservan es en extrarradio de la ciudad, en todos esos pequeños barrios que colindan la ciudad, donde todavía sigue habiendo más negocio local, porque al final en los centros de las ciudades hay más movimientos, se van cambiando mucho más los locales, se van reformando y eso hace que se pierda más esa identidad. En cambio, el extrarradio de las ciudades es donde realmente encontramos todos esos garajes que todavía conservan los azulejos de Pirelli, todas esas tiendas de bicicleta que todavía tienen sus mosaicos, todos esos panaderías, esas mercerías, esos pequeños locales que nos interesan, esos ultramarinos o esa carnicería de toda la vida, que en el extrarradio se conserva porque tiene un público, el público real, el público local, ¿no? Igual en el centro, por esa gentrificación que se produce en las ciudades, se pierde aún más toda la identidad. De todas formas, dentro de la plataforma web tiposqueimportan.com tenemos un apartado que es un mapa geolocalizado, donde tienes todas estas pequeñas piezas de identidad, donde tienes una ficha y puedes ver pues un poco ese mapa con rótulos que tenemos que se han conservado, que todavía están vivos, y rótulos que se han perdido. Y cualquier habitante puede sumarse a este pequeño movimiento y subir esa foto con esa pequeña ficha de dónde está el rótulo y geolocalizarlo. Hombre, hoy estamos hablando con Miguel de rótulos. Esta es una conversación que la verdad es que escasea en los medios. Y hoy estamos invitando a una reflexión sobre esos rótulos tradicionales que de alguna forma han marcado la historia de la ciudad y a muchas generaciones. Quisiera saber, Manuel, si el hecho de que en estos momentos haya una crisis energética, porque ahora los rótulos que llaman la atención, lo que se valora es precisamente esos rótulos luminosos que alcanzamos a ver a leguas, a kilómetros, quisiera quisiera saber si es la oportunidad para reconsiderarlo, porque, bueno, estamos hablando también de unos rótulos que no contaminan, esos rótulos que tú estás defendiendo, unos rótulos que no requieren de energía. Es verdad que algunas veces le colocan unas luces para que se vean un poco más, pero son los rótulos compatibles con el medio ambiente. Quisiera saber si esta situación que estamos viviendo con la crisis energética es una oportunidad para reflexionar y redescubrir la importancia de los rótulos tradicionales. Bueno, lo manual y lo artesanal siempre es ecológico de alguna manera, ¿no? Siempre el pintar un cristal y poner tu menú y es ecológico y es efectivo y da ese carácter de cuidado que tienen los locales. Pero bueno, a nivel energético, los neones y el PVC, el plástico extruido en la época, que también se llevó bastante en los 90, no eran tampoco muy, muy ecológicos al uso. Pero bueno, tenían esa parte y esencia de identidad que nos encanta también. Me encanta que hables, Miguel, de que el proyecto Tipos que Importan efectivamente es un proyecto multiplataforma. Tenemos una web donde las personas pueden ser parte del proyecto. También destacar que se presentó un cortometraje con el mismo nombre, Tipos que Importan, cuyo director fue Nacho Rambla, y que ya este cortometraje se ha presentado en muchos festivales. Pero queremos finalmente saber cuándo es la inauguración de tu proyecto. Muchas personas tendrán la oportunidad de verla in situ. ¿Dónde será? Queremos todas las coordenadas. Pues bueno, este mismo viernes, el viernes 2 de diciembre, a las 7:30, inauguramos en la Galería La Mercería, que está en la calle Moratín 7, que es una calle paralela al ayuntamiento. Y nada, ahí estáis todos invitados a visitar una exposición que inauguro, que también versa sobre el rótulo y es una pequeña reinterpretación de todos estos elementos señaléticos e identificativos de la ciudad, pues vistos de otra manera, ¿no? Un poco reinterpretados, a mi modo de ver. Y nada, estáis todos invitados y podéis venir a las 7:30 este viernes. Muchísimas gracias, Miguel Maestro, quien este viernes estará presentando el proyecto multiplataforma Tipos que Importan, un proyecto para mentes inquietas y preocupadas por el patrimonio de Valencia. Muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, seguir también a Miguel en sus redes sociales, está en Instagram precisamente como Miguel Maestro, para que conozcan a detalle el trabajo de Miguel, procedente de Burgos, afincado aquí en Valencia. Contentos de haberte entrevistado el día de hoy. Muy buenos días, Miguel. Buenos días. El café mañanero, actualidad y entretenimiento. Hoy refrescando un poco con Manuel y el tema de los rótulos tradicionales o que hacen parte del patrimonio. Momento para continuar en el café. A esta hora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae ya la primera entrega en lo que tiene que ver con noticias del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Un momento inolvidable vivió este domingo la cantante Dua Lipa, quien honró su ascendencia albanesa al recibir la nacionalidad de ese país. La intérprete de Don't Start Now dio cuenta del hecho en su cuenta de Instagram y no ocultó lo orgullosa que estaba. Gracias al presidente Bahram Benjak y al alcalde Erion Belia por este honor. Obtuve mi ciudadanía albanesa, gracias, me siento muy orgullosa, escribió la artista de 27 años. Dua Lipa posó muy feliz en una habitación del gobierno de Albania, en la capital Tirana, y fue acompañada por sus familiares. La artista es la primogénita de tres hijos de un matrimonio de refugiados albano-kosovares formado por Dukan Gin Lipa y Anessa Rexa, quienes huyeron de la ciudad de Pristina para instalarse en Londres en 1992 durante la época del sitio de Sarajevo durante la Guerra de Bosnia. El diseñador italiano Renato Balestra, considerado decano y uno de los símbolos de la alta moda de su país, falleció a los 98 años de edad en una clínica de Roma, anunció su familia. La primera ministra Giorgia Meloni recordó a Balestra como una excelencia del estilo, decano de la alta moda y símbolo del genio italiano en el mundo, y transmitió su pésame a su familia y a todos sus seres queridos. Las hijas Fabiana y Federica y su nieta Sofía, que heredarán su marca, anunciaron la muerte del modista en un comunicado a los medios y señalaron que el funeral tendrá lugar el próximo martes en la iglesia de Santa María del Popolo de de la capital. J Balvin ofreció una noche de rumba y mucho perreo en el cierre de la primera jornada del Coca-Cola Flow Fest 2022, que convocó a 85 mil asistentes en el Autódromo Hermano Rodríguez. El cantante colombiano regresó a México para cantar lo más reciente de sus últimos dos discos, José y Colores, que sus fans pudieron bailar por fin y escuchar en vivo, ya que los lanzó en plena pandemia. A pesar de que sus seguidores ya habían disfrutado de 11 horas continuas de intenso perreo y trap, en el espectáculo de J Balvin, que inició a las 0 horas, sacaron sus mejores pasos para perrear y cantar la madrugada de este domingo. Netflix estrenó Merlina, la nueva serie inspirada en los locos Adams. La historia está enfocada en la vida de la hija de Morticia y Homero. Además, 4 de sus 8 episodios están dirigidos por Tim Burton. Merlina sigue a la hermana mayor de Adams después de que se encuentra expulsada de la escuela secundaria debido a un desagradable incidente que involucra al equipo de waterpolo y dos bolsas de pirañas. El evento impulsa a sus padres, Gómez Adams, Luis Guzmán y Morticia Adams, Catherine Zeta-Jones, a inscribirla en su antigua escuela Nevermore Academy, que se especializa en educar a niños marginados mientras intenta forjar su propio camino en la escuela, donde el legado de sus padres cobra gran importancia. La joven pronto se encuentra envuelta en un misterio relacionado con los asesinatos en un pueblo cercano. Tim Burton dirige los primeros 4 episodios de la serie y se basa en una paleta de colores similar a su película de 1990, El joven Manos de Tijeras, que era oscura y gótica. El Tribunal Supremo de la provincia de Isfahan ha acusado al rapero iraní Tomak Salehi de corrupción en la tierra, un cargo que se castiga con la pena de muerte después de apoyar las protestas contra la muerte de la joven Mahsa Amini. En concreto, el rapero está acusado de difundir mentiras, realizar actividades propagandísticas, así como formar parte de grupos ilegales con la intención de perturbar la inseguridad del país, según la agencia de noticias ISNA. El representante del rapero iraní ha confirmado los cargos en su cuenta oficial de Twitter tras 29 días de silencio total y han informado de que el abogado elegido por la familia para defenderle aún no ha podido ver los detalles del caso. Sus familiares, que ya conocían los cargos, denunciaron el sábado que las sesiones judiciales estaban realizando a puerta cerrada y que Salehi, quien fue detenido el pasado 8 de noviembre, no contaba con representación legal. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ordenó el sábado a las milicias de Basil, las fuerzas paramilitares dependientes de la máxima autoridad iraní, que castiguen a los alborotadores y terroristas que, a su juicio, se encuentran detrás de las protestas que sacuden al país. El músico Jon Batiste está programado para actuar en la primera cena de estado del presidente Joe Biden el próximo jueves, destacando los antiguos lazos entre Estados Unidos y Francia y honrando al presidente Emmanuel Macron, un artista que trasciende generaciones. La música de Jon Batiste inspira y une a la gente, dijo Vanessa Valdivia, portavoz de la primera dama Jill Biden, cuya oficina está supervisando los preparativos de la cena. Estamos encantados de que actúe en la Casa Blanca en la primera cena de estado de la administración Biden-Harris, dijo Valdivia. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con el tema de conversación. ¿Qué pasa en la frontera entre México y los Estados Unidos? ¿Qué traen los medios internacionales y igualmente nacionales? Y esto ya en lo que tiene que ver con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. También tendremos el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. La pausa y ya regresamos. Latinos FM, Valencia 107.9, Alicante 108.0, Benidorm 96.7. La calidad está hecha solo en Tropifood by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas, la vaca vieja, hamburguesas Blachos, hamburguesa española, las ricas salchipapas, perrito especial, la picada única de Blachos y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia con tu chef de preferencia, Blachos Parrilla. Tropifood by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir.

Estamos arrancando la segunda parte del Café Mañanero y vamos inmediatamente con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy, 28 de noviembre, para empezar la semana, recordamos que hoy es el Cyber Monday, una celebración que se lleva a cabo justo el lunes siguiente al Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, ya que es considerado como el día más esperado de compras por Internet a nivel mundial. Es la respuesta a lo que se conoce como el tradicional Black Friday desde hace más de unos años. Con el apogeo de Amazon, se conoce cada lunes siguiente como el Cyber Monday. Entre otro de las efemérides del día, tenemos que hoy es el Día de la Independencia de Mauritania. Al igual que entre las celebraciones, recordamos que el reconocido director mexicano Alfonso Cuarón, ganador del premio Oscar por la película Gravedad, el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 61. Esto es lo más restante que tenemos en el calendario para empezar la semana. Gracias, Carlos, y el calendario. Es el momento de pensar en un sitio en Valencia que les trae mucho sabor colombiano. Se trata de Fusión, restaurante y pastelería. A propósito, este fin de semana fue inaugurado oficialmente, de manera que ya les está esperando desde las 7 de la mañana y hasta las 10:30 de la noche, con todo lo que tiene que ver con la gastronomía colombiana, empezando por la panadería, luego siguiendo con los platos típicos, las tartas de todos los sabores y para toda ocasión. Y también vamos a encontrar patacones. Bueno, la lista es larguísima. Es cuestión de que se acerquen a la avenida Campanar número 14, cerca al antiguo hospital La Fe de Valencia. Fusión, restaurante y pastelería. En breve estaremos dando cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Sin embargo, a esta hora damos cuenta del tema de conversación. Tema de conversación implica dar una mirada a lo que trae la prensa. Hoy en España, sin duda alguna, encontramos a Morata en las portadas de los principales periódicos. Ya vamos a hablar de los periódicos, pero antes una mirada también a lo que pasa especialmente al apartado de la inmigración. Ya está con nosotros Natalia Zuluaga. Natalia, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a nuestros oyentes. Así es. Las autoridades de México desalojaron este domingo el campamento improvisado de inmigrantes venezolanos a orillas del río Bravo en Ciudad Juárez. Las centenares de carpas estaban instaladas en la zona de frontera entre México y Estados Unidos y alojaban a los migrantes que querían cruzar al suelo estadounidense. Según prensa local, la razón detrás de la decisión del desalojo fue el riesgo de incendio que, para la Protección Civil Estatal de México, existía debido a las fogatas que los migrantes encendían cerca de las casas de campaña para mitigar el frío. Gracias, Natalia. Y a continuación vamos inmediatamente entonces a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Y les recuerdo que hoy es miércoles. Atención, los miércoles, ¿qué pasa en Monkey Urban Food? Pues que la presa de pollo solo cuesta 1,30 euros, así como lo oyen. ¿Dónde está Monkey Urban Food? Monkeys, sí. Urban Food está exactamente en Gran Vía Fernando el Católico número 57. Está abierto a partir de las 2:30 del día y hasta las 11 de la noche. Sí, Monkeys Urban Food, con lo mejor del pollo broster, es decir, el pollo frito. Y también vamos a encontrar hamburguesas, costillas a la barbacoa y mucho, mucho para disfrutar, de verdad, allí en Monkeys Urban Food. Nos vamos entonces con el resumen de los titulares. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Se trata de un momento emocionante en el Café Mañanero. Iniciamos un viaje por los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: las protestas se extienden por China contra la política de COVID cero. Hay más titulares. Los socios reactivan la ley de vivienda y chocan por la trans. Fotografía de portada. España también sabe competir en referencia al empate en el Mundial de Qatar ante Alemania. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Carlos Angulo. El Mundo titula: una España descafeinada empata con Alemania y deja los octavos a un tiro de punto, mientras que en vivienda los propietarios advierten que tomar la revisión del alquiler destruiría la oferta y subiría los precios de una manera descomunal el próximo año 2023. Con el gobierno, la Moncloa deja abierta también la malversación para proteger la relación con ERC, mientras que en el empleo, el número de jóvenes que cobran menos de 1,000 euros en España se dispara por primera vez en la historia. La actualidad de América Latina. Vamos al otro lado del Atlántico. El repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. El diario La Nación de Argentina destaca hoy en su portada que el kirchnerismo impulsa un proyecto para poder apartar jueces por razones de género. El diario El Mercurio de Chile titula: el gobierno logra un acuerdo de 6 gremios de camiones, pero el norte y el Biobío siguen movilizados en todo dar. La Cámara alcanza también un consenso transversal para una agenda legislativa que sea prioritaria en cuanto a la seguridad pública. Seguimos el repaso de la prensa latinoamericana. Vamos también hasta la prensa de Ecuador, concretamente a ver qué nos dice el principal diario de los ecuatorianos. Bueno, uno de los diarios más importantes, el diario El Comercio. La ceniza sorprendió al sur en referencia a la erupción de uno de los volcanes. Pero vamos también con los titulares que trae hoy el diario El Expreso. La receta de la emergencia también va para la policía. La iglesia asume las obras en catedral. Son los titulares de los principales periódicos. Comercio de Perú titula: las declaraciones del diputado Esdras Medinas, quien establece que presentará una moción de suspensión contra el presidente Pedro Castillo este lunes 28 de noviembre. El parlamentario señaló que solo les faltan 2 o 3 firmas de sus colegas para poder presentar oficialmente esta iniciativa antes de que finalice el año. El periódico El Tiempo de Colombia destaca hoy en su portada: violencia contra líderes sociales no para. Reportan 171 asesinatos este año. Cifras de Indepaz y la Defensoría del Pueblo muestran que van más casos que en todo 2021. El Nacional de Venezuela titula: los asesinatos de las mujeres encabezan los datos de violencia en el país. Aunque los índices generales de crímenes han disminuido durante los últimos años, se han incrementado los delitos por violencia de género, al punto que de cada 37 horas una mujer es asesinada en Venezuela. A propósito de cómo se conmemoró el Día de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, la ONG Utopics reveló que los primeros 9 meses del año, 175 mujeres fueron víctimas de violencia doméstica. El Correo del Sur, estamos hablando de la prensa ya boliviana, trae en portada: expresidente Evo Morales llama traidores al vicepresidente del país, a ministros y a los renovadores. La prensa de Nicaragua titula: Yeder Padrejón cumple 450 días en el Chipote. Ya son más de 80 presos políticos que tienen menos de 35 años atrapados por la dictadura de Ortega Murillo. Mientras que, entre otros de los titulares, cazan y sacrifican un cocodrilo que mató a un niño nicaragüense en la costa de Costa Rica. El diario Libre de la República Dominicana trae hoy en portada: Banco Mundial reporta disminución en la tendencia de cuentas bancarias en República Dominicana. Y también trae, entre sus titulares importantes, dudas sobre plan para formalizar trabajo doméstico a días para la entrada en vigencia. El Diario de México titula: debido a la inflación se revisará la tarifa del impuesto sobre la renta que está presentando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para el próximo año 2023. Al igual que en internacionales, China supera los 40.000 contagios diarios de COVID, el 90% de estos asintomáticos. Es el repaso de la actualidad a través de los titulares de los principales periódicos. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con el Mundial de Qatar, donde este fin de semana vimos sorpresones y hechos insólitos. Y es que prácticamente la victoria de Croacia ha puesto en su grupo todo a rojo vivo. Pero no solamente la victoria de Croacia en su grupo, sino también el empate de España con Alemania y la victoria de Costa Rica sobre Japón. Revientan este grupo. Está todo abierto todavía. Y para hoy nuevamente veremos en acción a Brasil, a una de las superfavoritas de este mundial, que acompaña también a Francia. Quizá España también entraría de pronto si llega a clasificar dentro de esas superfavoritas. Y insólito el hecho de que Bono estuvo en el himno de Marruecos, pero después desapareció para no estar en el campo de juego. ¿Por qué sería? Y Canadá, que ganó la Copa Davis, pero quedó por fuera del Mundial de Qatar al haber caído ante Croacia en el Mundial. Y es que la alarma también en Portugal ha sido noticia, ya que Danilo Pereira está lesionado y parece ser que se va a perder varios partidos de este Mundial. Y la noticia sobre Lionel Messi, de que quiere quizá estar en el MLS de los Estados Unidos en la próxima temporada. ¿Saldrá del PSG definitivamente? Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerde, más adelante Latino Deportes con toda la actualidad. Bueno, a propósito, tenemos mucha información del Mundial. Hay disturbios en las calles de Bruselas debido a la derrota que sufrió Bruselas en el día de ayer a cuenta de Marruecos. Lo curioso del caso es que sobre todo están causando estos destrozos son ciudadanos de origen marroquí. También dice que habría enfrentamiento con algunos radicales belgas. También encontramos destrozos en Noruega y Holanda por parte de seguidores de la selección marroquí. Es importante anotar que Marruecos ganó. Entonces sería en el barco de la celebración, ¿no?, que se presentarían estos disturbios, enfrentamientos con la policía. El Café Mañanero. Hay un sitio en Valencia que tiene buena música. Se trata de Añoranzas Bar. Presta mucha atención, un sitio en Valencia para disfrutar estas fiestas de fin de año con música tradicional. Añoranzas Bar, en la Plaza Honduras, en número 26. Comodidad, sí, es un sitio confortable. La música de todos los tiempos, la mejor música. Y bueno, una excelente atención y todo lo que tú quieres disfrutar. Recuerda, Añoranzas Bar, abierto todos los días. Las Honduras 26. Carro Angulo, vamos inmediatamente entonces con las tendencias en las redes sociales, a ver qué nos dicen desde Instagram, igualmente desde Twitter. ¿De qué está hablando la gente en estos momentos? Continúa la pelea y la polémica con respecto al más reciente, a la más reciente comunicado por parte del Ministerio de Igualdad, en el cual el presentador de televisión Pablo Motos estableció de que el ministerio estaba realizando una caza de brujas, siendo sumamente criticado por el comportamiento machista que ha podido tener con las invitadas de su programa El Hormiguero. Otros usuarios están estableciendo de que si van tras Pablo Motos también deberían ir tras David Broncano, luego de que justifican que el presentador de La Resistencia también es uno de los que más incomoda a las invitadas en su respectivo programa de entrevistas. Entre otras de las tendencias nos encontramos en el día, está siendo comentado por supuesto el Mundial de Qatar, que el día de ayer se conoce como el Día de las Sorpresas. Empezando porque Costa Rica venció a Japón y luego Marruecos venció a Bélgica. Fueron de los grandes partidos que tumbaron las quinielas el día de ayer. Entre los hashtags del día tenemos el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Yo Voy con Morata, al igual que el nombre del Cyber Monday forma parte de lo más comentado. Recordemos que hoy es el lunes después del Black Friday, por lo cual es el lunes conocido por los grandes descuentos y ofertas en las compras por internet. Este es el resumen de lo que está siendo más comentado a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Nuevamente con nosotros, Nicky Cuervo. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Irene Carr fue conocida a nivel internacional por su Oscar por la canción What a Feeling de la película Flashdance, y en la serie Fama encarnó el papel de Coco Hernández. La neoyorquina Irene Carr, de ascendencia puertorriqueña y cubana y que alcanzó la fama internacional al ganar un Oscar por la canción What a Feeling de la película Flashdance de 1983 y su participación en la serie de televisión Fama de 1980, falleció en su residencia del estado de la Florida a los 63 años sin que se haya revelado la causa de la muerte. Judith A. Moss, presidenta del grupo de comunicación Media Group, fue quien dio a conocer este sábado a través de Twitter la noticia de la muerte del artista, que había nacido en marzo de 1959 en el corazón del Bronx neoyorquino y de padres de origen latino. La popularidad de Carr le llegó de golpe con su participación en la serie Fama, dirigida por Alan Parker, metida en el papel de Coco Hernández, donde aprovechó su origen hispano para dar vida a este personaje latino. La neoyorquina, además de caracterizarse como Coco Hernández, interpretaba la canción principal de la conocida serie que vio la luz en el inicio de la década de los 80. Carr recibió 2 nominaciones a los premios Grammy como Mejor Artista Revelación y Mejor Artista Femenina, y obtuvo un premio Oscar por Mejor Canción Original por la película Flashdance de 1983. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Irene Carr, banda sonora de la película Flashdance, What I Feeling.

entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando esto que estoy sintiendo desde hace rato. Sé que el amor no estaba en el contrato, pero te pasa igual, yo te lo noto también. Juré que no me iba a coger de ningún culito, y aquí me tiene hablándote bonito. Mis amigas me dicen que eres medio perrito, lo de bandido fresco yo te lo quito. Cuando está enfermo, no sé qué me ha pasado. El enculo me ha ganado. Por ti no tengo ganado. A todos los he dejado, sí. En mí todos los he dejado, sí. No quiero saber de ninguno más. Me siento bien con lo que tú me das. Te quedas o te vas, ya tú verás. Pero no sé lo que ha pasado. El enculo me ha ganado. Por ti no tengo ganado. A todos los he dejado, sí. En mí todos los he dejado, sí. No quiero saber de ninguno más. Me siento bien con tú verás, pero ahí tenemos a Karol G. El videoclip de la canción nos lleva directamente hasta las pirámides de Egipto, y es que todas las miradas por estos días van hacia la cultura árabe por lo del mundial, por la música. Son muchos los artistas que se están dando cita en el marco de el mundial. Espectáculos. La música urbana, ¿quién lo creyera? Animando el mundial más conservador, o de la cultura más conservadora del mundo, ¿no? Y que se sepa, hasta el momento no ha habido ningún inconveniente por la letra de estas canciones, ¿no? Todos han cantado. Parece una contradicción, pero nunca antes en un mundial habían cantado tantos artistas de la música urbana. También es que estamos hablando de que se fueron como dos bombas de que colisionaron al mismo tiempo. Esta es la época en la que la música urbana es más popular que nunca en la vida. Y por supuesto que en el evento deportivo de mayor índole a nivel mundial, el evento deportivo más visto del mundo, por supuesto que si querían atraer a las audiencias jóvenes y querían mantenerse en lo que está de moda y en los índices de la tendencia, era imposible dejar fuera la música urbana. Sí, la lista es larga. Todos prácticamente están desfilando por allá. La música urbana entonces animando el Mundial de Qatar. Mucha gente se ha quejado de que no han podido ver estos shows de los artistas. Recordemos que, señores, el Mundial de Qatar, cuando un país organiza un Mundial de fútbol, es todo un evento. O sea, Qatar está estimando casi 2 millones de asistentes a nivel turismo, de turismo. Y los festivales que se están organizando cada noche, al igual que las fiestas que se están organizando, son donde la mayoría de estos artistas se presentan. O sea, son funciones que, digamos, no están siendo retransmitidas al público que está siguiendo el Mundial desde lejos, pero que para las personas que asistieron al país para poder disfrutar de ellos, han sido concierto tras concierto, festivales, fiestas, organizaciones. Ha habido de todo tipo para poder mantener felices a todas las personas que asistieron al Mundial de forma presencial. La lista es larga. Bien por el Mundial de Qatar, bien por nuestra música latina que sigue triunfando a los cuatro vientos. Y ahora nos vamos precisamente a adentrar en ese gran evento que cada vez está acaparando mayor interés. Vamos entonces con el personaje del día. El personaje del día en el Café Mañanero. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo y el personaje del día. El personaje del día con mis amigos de All in One Comunicaciones. Recordemos que, como bien dice Jorge, estamos en fiebre de mundial y es por ello que en All in One estamos ofreciendo una promoción de 300 megas de internet, como están escuchando, 10 gigas para el móvil y llamadas ilimitadas por un precio alucinante de apenas $29.95 al mes. Pueden conseguir estas promociones si lo siguen en las redes sociales, se consiguen como All in One Tienda y en cualquiera de las sedes se pueden acercar, ya que es el mejor equipo que está dispuesto a resolver los problemas para tus necesidades. El personaje del día está muy involucrado con el Mundial de Qatar el día de hoy, Jorge, ya que se trata de Lionel Messi. Lionel Messi, quien está siendo parte de una nueva polémica ya que recibió amenazas en redes sociales por nada más y nada menos que Canelo Álvarez, uno de los boxeadores mexicanos más importantes en la actualidad, por una polémica imagen en la que se pudo ver cómo Messi pisaba una playera de México, la camiseta de la selección mexicana, cuando habían vuelto a los vestuarios. Se hizo viral un video en el que la selección argentina, después de haber logrado el triunfo 2-0 frente a la selección mexicana, empezaron a cantar la que es su canción del Mundial este año, que forma parte del ánimo que tienen los jugadores. Pero en el video, cuando Messi se está acercando a su parte del banquillo, se puede ver claramente cómo pisa una camiseta de la selección mexicana, y es por ello que Canelo Álvarez no esperó ni un solo momento para, después de haber visto este video, publicar mensajes en su red social de Twitter en el que establece de que le exige respeto a Argentina, aclara que no se trata específicamente del país, sino a Lionel Messi, que limpió el piso con nuestra playera y nuestra bandera. Que le pida a Dios que no me lo encuentre, porque si no ya sabe lo que lo espera. Fueron parte de las amenazas publicadas por uno de los boxeadores mexicanos más importantes y más conocidos en la actualidad. Son de estas polémicas que van surgiendo y que me parece muy bajeras, ¿no? ¿Para qué este tipo de amenazas? No hace falta. Creo que la FIFA tiene un protocolo en ese sentido, donde hay multas o sanciones para aquellos deportistas que pueden tener un comportamiento ofensivo para el rival o la afición del rival. Y que lo haga otro deportista profesional, pues es por lo menos da pena, ¿no? Vaya con esa amenaza y agitando un país donde, recordemos, la violencia. Un país, no, un continente donde la violencia está a la orden del día. Es fácil, fácil agredir a otro, apretar el gatillo. En fin, los deportistas deben tener mayor responsabilidad. Desde luego, de ninguna manera estamos avalando cualquier comportamiento de un deportista donde pise una bandera. Por lo menos eso es una conducta de verdad muy profesional, la que siempre nos ha mostrado Leo Messi. No sabemos, yo no he visto esa imagen. Yo siento que se trata más bien de un malentendido, pero como bien dices, también creo que es bastante irresponsable por parte de Canelo Álvarez. Recordemos que la afición mexicana es una afición que ha recibido multas en el pasado por justamente comportamientos en los que se vuelven muy radicales, y querer avivar esta llama por parte de un deportista profesional y muy querido en México forma parte de como bien dices, un llamado bastante irresponsable en contra de un jugador que, si ya el sábado podíamos ver cómo se encontraban vivas esas llamas entre la selección argentina y los fanáticos de la selección argentina y la selección mexicana, pues sencillamente esto no aporta nada positivo a la conversación, sino que más bien une esa pelea y justamente esa discusión que puede haber y enfrentamiento entre ambos. Gracias, Carlos. Debo decirte que a propósito de la promoción de All in One Comunicaciones tenemos novedades, y ya no son 10 gigas, sino 50 gigas. Sube la 50 gigas, sí, para que sigas disfrutando el Mundial. Llamadas ilimitadas y 34.95 céntimos, sí. Con All in One Comunicaciones. Ya vamos a continuar precisamente con la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deporte. Empezamos nuestro segmento aquí en el Café Mañanero, dedicado a la información deportiva, que lógicamente empieza por estos días con el Mundial de Qatar. La jornada dominical se cerró con un empate entre España y Alemania, que nos dejó un sabor de pronto agridulce en el caso de España, porque la victoria la tuvo el combinado español hasta el minuto 83. Un compromiso bastante parejo, dos selecciones de gran nivel, de prestigio, pero la verdad es que la reacción en la segunda parte de Alemania, y sintiéndose contra las cuerdas, sigue aún contra las cuerdas, le permitió lograr ese empate, que al menos le permite respirar, mantenerse con vida en este mundial. Vamos entonces inmediatamente con la crónica que nos ha preparado Adolfo Jiménez del Río. Más adelante también estaremos con las reacciones. También revivió Costa Rica en el día de ayer, ganándole a Japón un solo tiro a puerta en dos partidos, y pueda que le valga para pasar a la siguiente fase. Costa Rica, Keylor y los suyos. Y también, por supuesto, revivió Argentina en la jornada anterior, gracias al triunfo ante México. Todo esto lo vamos a estar analizando, repasando cómo están los grupos, porque justamente la fase de grupos se está terminando. Hoy culmina. Ya les tenemos precisamente la programación. Juega otra de las grandes favoritas, como es Brasil. Y se acaba ya la segunda ronda y empezará la tercera y definitiva de la fase de grupos. Es hora de ir sacando conclusiones. Hasta el momento, la revelación se llama Ecuador. El goleador del mundial, Ener Valencia, precisamente de Ecuador. Buen trabajo el de Ecuador, pero todavía no tiene nada asegurado. Mañana precisamente, o mejor dicho, este martes, juega. Este martes. Bien, entonces entramos en materia. Adolfo Jiménez del Río. Vamos inmediatamente con la crónica de todo lo que le hemos estado contando a manera de titulares. Este fin de semana, en la segunda jornada del Mundial de Qatar, vimos resultados de todos los colores. Y es que Gales cayó nada menos que ante Irán 0-2. Qatar cayó ante Senegal 1-3. Holanda empató con la aguerrida Ecuador 1-1. Un Ecuador que puede estar ya mirando de frente a sus competidores y estar ya esperanzado de lograr estar en los octavos de final de este mundial. Inglaterra empató con Estados Unidos 0-0. Túnez cayó ante Australia 0-1. Polonia de Robert Lewandowski, un Robert Lewandowski que haciendo un gol histórico para él y para Polonia, porque es su primer gol en un mundial, y con llanto en los ojos lo celebró de manera contundente. Venció a Arabia Saudita 2-0. La indomable Arabia Saudita, que venía de vencer a Argentina. Una Argentina que se reivindicó con golazo de Leo Messi 2-0 ante México. Un México que prácticamente se despide de este mundial. Francia reconfirmó su superfavoritismo en este mundial, venciendo a Dinamarca 2-1. Japón cayó ante Costa Rica. Sorpresa monumental en este mundial. Una Costa Rica que venía a caer goleada ante España 7-0 y que logró reivindicarse no solo ante su afición y su país, sino ante el mismísimo público del mundial, venciendo a la durísima Japón 0-1. Y se pone en este grupo todo bastante abierto. Tendrá, eso sí, indudablemente que vencer a Alemania si quiere Costa Rica pasar a la siguiente fase, y sacaría nada menos que España si llega a perder con Japón. Bélgica cayó ante Marruecos 0-2. Tremendo sorpresón del Mundial de Qatar. Croacia sí se reivindicó y mostró su categoría de subcampeona, venciendo a Canadá 4-1. Una Canadá que salió absolutamente con todo, pero que no le aguantó la gasolina hasta el final. Técnicamente Croacia demostró por qué tiene la calidad de jugadores que tiene. Y España, que empató con Alemania 1-1, dejando a Alemania en la cuerda floja. Y para hoy tenemos los siguientes partidos: 11 de la mañana, Camerún se enfrenta a Serbia, Corea del Sur a Ghana a las 2 de la tarde, a las 5, partidazo entre Brasil y Suiza, y a las 8 de la tarde, Portugal-Uruguay, otro señor partidazo. Gracias Adolfo Jiménez del Río, Latino Deportes. Salsa, más salsa en Latinos FM 107.9. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Estamos en el segmento Latino Deportes. Continuamos desarrollando la actualidad y vamos ahora con las reacciones. Damos una mirada también cómo están los grupos, en fin. Vamos a empezar entonces con las reacciones. Escuchamos a Morata luego de ese empate 1-1 de España y Alemania. El hombre del partido, el goleador. Esta eran las palabras de Morata. Bueno, son Alemania también, son una gran selección y bueno, han tenido una gran oportunidad y la han aprovechado. Es desagradable terminar con el empate después de ir ganando buena parte del partido, pero sois conscientes de que todavía estáis en una buena situación y que en la tercera, en el tercer partido está todo abierto. Claro, está claro, eso está claro, y hay que ver que hemos jugado contra Alemania, que son un grandísimo equipo, tienen los mejores jugadores del mundo, y hay que analizar el partido, coger las cosas positivas y seguir trabajando como lo hacemos cada entrenamiento y cada partido. No sé qué sensaciones habéis tenido en el campo, algo diferente a lo que visteis el otro día o a lo que sentisteis. No, ellos han hecho un buen partido, seguían al hombre todos nuestros mejores jugadores y ha sido difícil, y ya te digo, es una selección que puede estar entre las favoritas a ganar el Mundial, así que hay que mirar las cosas positivas y seguir trabajando. A seguir trabajando, qué bien. Morata se hizo presente en el marcador y justamente quería quedarme con estas palabras de Morata, ¿no? Que son una gran selección y podríamos catalogar este empate de la selección española como normal, ¿no? Tratándose también de Alemania, de una selección que sabe lo que es abordar partidos de alto nivel independientemente de la situación en la que se encuentre, ¿no? Alemania siempre va a ser Alemania, y eso fue lo que vimos ayer sobre el campo. Es verdad que España tuvo más el balón, especialmente en la primera parte, pero luego la reacción alemana no se hizo esperar y eso les hizo merecedor de ese empate. También es verdad que España se salvó y que perfectamente, como lo decía Luis Enrique, pudieron también caer, perder, sí, de manera que no es un mal resultado. Ya vamos a ver la tabla de clasificación. Antes escuchemos a Luis Enrique refiriéndose al resultado. La sensación que tengo ahora mismo al acabar, sí, siempre pasa, pero este especialmente. De todas maneras, cualquiera que piense a priori en las dos primeras jornadas de nuestro grupo, que en teoría es el grupo de la muerte, el único grupo que en el sorteo despertó y nos dicen que vamos a estar líderes y depender de nosotros y que nos vale hasta el empate, pues yo lo firmaría. Firma el empate entonces Luis Enrique, satisfecho con el resultado, aunque pudo ser mejor, pero también peor. Carlos Angulo, vamos mirando cómo están las cosas, cómo está el grupo de España. Vamos a dar una mirada en general cómo está el Mundial de Qatar, cómo marcha hasta el momento. Ya habiendo jugado 6 de los 8 grupos, la segunda jornada, recordemos que el día de hoy cerramos la segunda jornada en el que jugarán el grupo G y el grupo H. El grupo de Brasil, Suiza, Camerún y Serbia, junto al grupo de Portugal, Corea del Sur, Uruguay y Ghana. Tendremos partidos el día de hoy, mientras que por otra parte, Vamos con cómo está en estos momentos el grupo de España. El grupo de España, el grupo E. El grupo sí. En este momento, España está de primera de grupo con 4 puntos al haber firmado una victoria aplastante frente a Costa Rica junto con un empate frente a Alemania, seguida por Japón, que cuenta con 3 puntos, pero le gana en diferencia de goles a Costa Rica, quien también cuenta con 3 puntos. Y por último, al final de la tabla se encuentra con apenas 1 punto por el empate Alemania en la posición número 4. Esto forma parte del grupo E. Hasta el momento, Jorge, solamente hay un clasificado realmente a octavos de final ya firmado. Se trata de la selección de Francia, al igual que Canadá y Qatar, son las 2 selecciones eliminadas al haber perdido sus 2 primeros partidos. Canadá y Qatar, los primeros eliminados. Bien. Vamos entonces con el grupo de donde está la selección argentina, la resurrección de Leo Messi. Esta semana vamos a escuchar justamente las declaraciones de Leo Messi luego de ese triunfo contundente de Argentina sobre México. Había muchas expectativas en México porque ellos venían también con la condición de favoritos, con ganas de ganar el Mundial. Yo siempre he pensado que ese es un objetivo muy alto para la selección mexicana, aunque todos los que llegan deben aspirar a eso, ¿no? Ser un buen papel, llegar a la final. Leo Messi, luego de la resurrección de la selección argentina. Muy difícil de jugar este partido. Estábamos obligados a sacarlo adelante, a ganarlo, y es muy difícil jugar en esas condiciones. Creo que el equipo hizo un partidazo, lo que salió de inicio, lo que entraron. Este es el camino, ¿no? Somos un grupo que somos importante todo, el que entra responde, y bueno, ahora pensar en lo que viene, que todavía no hicimos nada, no acomodamos, pero falta otro partido. Gracias. Falta otro partido. Sí, efectivamente, simplemente Argentina ahora tiene 3 puntos y se va a jugar la vida. Solo tiene que ganar. En el grupo C nos encontramos con que Polonia está siendo líder temporal de grupo, ya que cuenta con 4 puntos después de una victoria y un empate, pero se juega la clasificación con Argentina. Si Argentina llegara a vencer a Polonia y México ganar la Arabia Saudí, probablemente Argentina pase de primero y México pase de segundo, ya que recordemos, en la tabla del grupo C están Polonia con 4 puntos, Argentina de segundo con 3 puntos, igualada con Arabia Saudí, pero que tiene mayor diferencia de gol, y México se encuentra al final de la tabla con 1 punto, pero de ganarle a Arabia Saudí contaría con 4 puntos y una diferencia de goles superior a Polonia, por lo cual podría clasificar como el segundo a octavos de final. Ese duelo Lewandowski-Messi suena atractivo. Bien, seguimos repasando más grupos. Ayer la sorpresa, Marruecos derrotando de forma contundente a Bélgica, una de las selecciones que llega en condición de favorita. Lo sigue siendo, pienso yo. Cualquiera tiene un mal partido. Y estamos viendo altibajos en este Mundial. Selecciones que despiertan un interés en un compromiso, pero que en el siguiente no ocurre lo mismo. El grupo F, la realidad de Bélgica es que la tiene bastante complicada, pues el grupo F es uno de los que está más encerrados a nivel táctico en empate. Croacia y Marruecos comparten 4 puntos, mientras que Bélgica tiene 3 puntos por su victoria ante Canadá, por lo cual el último duelo va a ser completamente decisivo para ver si suma al menos 6 puntos y así poder asegurar su clasificación a octavos. Bélgica es un equipo que ha estado muy desanimado, muchos hablan de la gran edad, la avanzada edad que cuenta con los jugadores, comparado con otras selecciones que tal vez son más jóvenes y que tal vez son más vivaces. Entre los mismos jugadores, Kevin De Bruyne fue uno de los que declaró de que él siente que su oportunidad fue realmente en el 2018 y que de llegar a pasar se trataría más de un acto de fe que de otra cosa. Sí, el panorama muy complicado para Bélgica, ya que le va a tocar con Croacia y a Marruecos con Canadá, Canadá ya eliminada. Es una eliminación que pienso que no le duele mucho a Canadá, porque es un equipo que simple, pues ya es un premio el haber clasificado al Mundial. Segunda participación en un Mundial. Y para el caso de Marruecos, que se está convirtiendo también en revelación. También que los equipos africanos han sido, sin duda alguna, han demostrado que tienen un nivel muy superior a lo que la gente esperaba, porque países, por ejemplo, el fútbol que hemos visto últimamente de Arabia Saudí, Irán y Marruecos, a muchos les sorprende, pero a las personas que siguen a estos equipos realmente no están tan sorprendidos, pues son equipos que siempre han sido difíciles poder marcarles gol y que sin duda alguna están dando una buena representación a sus países y están haciendo un muy buen mundial. Y no podemos olvidar el compromiso que vivió Ecuador ante Holanda, Ecuador ratificando de que llegó este mundial para lograr objetivos y está a un paso de pasar a la siguiente fase. Un empate ante Holanda mereció la victoria Ecuador, y ahora le va a tocar enfrentarse a Senegal. Se va a jugar la vida porque todavía no ha ganado nada. Sí, ante Senegal. Senegal es un equipo peligroso. Recordemos que hoy tenemos partidos, hoy se juegan justamente... Vamos a recordar cómo está Ecuador, ¿no? Ecuador está en este momento en la tabla de clasificación, se encuentra en una posición cómoda en el segundo lugar tras el empate con los Países Bajos. Ambos tienen 4 puntos, mientras que Senegal tiene apenas 3 puntos. La clasificación se la juega Ecuador en su próximo partido justamente contra Senegal. Quien salga victorioso de este partido básicamente tiene un pase asegurado a octavos. El empate técnicamente le funciona también a Ecuador, pero dependiendo también del resultado de, por supuesto, el partido entre Países Bajos y Qatar. Hombre, lo lógico es que gane Holanda o Países Bajos a Qatar y se clasifique Holanda. Y ahí sí le toca a Ecuador como mínimo un empate. El empate le serviría para pasar como segundo de grupo. Sin duda alguna estoy seguro que van a buscar la victoria, pero a la vez, si Senegal llegara a vencer a Ecuador, pasaría como segundo de grupo. Así están las cosas en lo que tiene que ver con el Mundial de Qatar. Vamos finalizando también con las declaraciones de un jugador que ayer hizo historia. Es increíble. Primer tiro a puerta de Costa Rica en este Mundial. Y el portero de Japón, que no mete las manos bien, mejor dicho, no salta, y esto facilita que anote el jugador costarricense. Y bueno, tenga a Costa Rica en estos momentos con vida, a pesar de la goleada ante España. Vamos al granito de arena, desde Keylor hasta Joel, hasta los utileros, todos somos un conjunto. Estamos escuchando a Fuller, que fue escogido como el mejor jugador del partido. Anotó el gol, el único gol que ha anotado Costa Rica en este Mundial y que lo mantiene con vida, porque ese gol supuso 3 puntos en el grupo. Repito, es el mismo grupo donde está España. Y ojo, si Costa Rica le empata a Alemania, se clasifica, ¿no? Efectivamente. Así son las cosas. Si Costa Rica logra mínimo un empate ante Alemania, se clasifica. Se clasifica con 4 puntos. Y Costa Rica es un equipo acostumbrado a los milagros. Sí, ante los grandes, lo digo con todo respeto el tema de los, cuando digo milagros. Que este es un tema interesante, ya que muchísimas personas, cuando los grupos están tan apretados, justamente en estos empates técnicos, ¿cómo se diferencia el equipo para pasar a la siguiente ronda? Si España llegara a empatar con Japón y Costa Rica llegara a empatar con Alemania, Japón y Costa Rica tendrían empates en total de 4 puntos cada uno, por lo cual ya pasaría a tomarse en cuenta la diferencia de goles, lo que haría que Japón clasificase. Sí. Ya que recordemos, Costa Rica tiene 7 goles en contra. Y el siguiente elemento que se toma en consideración en este caso, si no son los goles en diferencia, son el número de tarjetas amarillas y tarjetas rojas por partido. Llegamos a la parte final. Les recuerdo la gran promoción mundialista de Only One Comunicaciones. Oye bien, 300 megas en fibra óptica para que disfrutes todo el mundial, todos tus contenidos en tu móvil o en tu Smart TV, más línea de móvil con 50 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 34 euros con 35 céntimos. No, 34 euros con 95 céntimos. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más a partir de las 8 en punto y hasta las 10 de la mañana. El Café Mañanero y Latino Deportes. Que tengan todos un resto de día muy feliz. Latinos FM, Valencia 107.9, Alicante 108.0, Benidorm 96.7.